Hola María, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, ahí contaba un poquito, hacía una introducción. Primero lo que se supo hoy con respecto a este proyecto, que el Senado lo aprobó con algunas reformas. ¿Estabas enterada? Sí, así es. Vuelve a diputados ahora. Vuelve a diputados, sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que ustedes han argumentado en aquel encuentro de la semana pasada sobre esta reforma, María, que en principio podemos decir los medios vienen como queriendo mostrar y presentar como la solución al caso de Micaela, ¿no? Sí, no, primero en ese sentido es un error, un mal uso del caso de Micaela, que realmente no tiene nada que ver con esta reforma, porque ni siquiera es algo que habla específicamente de los casos de violación, sino que habla de un montón de delitos, especialmente los delitos contra la propiedad, que son además los delitos por los que están presas la mayor cantidad de gente en nuestro país. Y la verdad que no sé, lo que nosotros venimos sosteniendo es que la cárcel no es ninguna solución para los temas de seguridad, que más cárcel no es más seguridad, sino que es más violencia, que cuanto más tiempo tengas encerrado a una persona, las condiciones en las que están en nuestras cárceles las personas viviendo día a día, realmente no se puede esperar que una persona salga mejor de la cárcel. La cárcel es un lugar violento, un lugar que produce y reproduce violencia, y que de ninguna manera eso puede resocializar a nadie, ¿no? Uh-huh. Si ese es el fin, digamos, de la pena, bueno, lejos estamos de resocializar a nadie con el estado de nuestras cárceles. Decías, María, con respecto a esto, la semana pasada en el Congreso, que con esta reforma da lo mismo, haga lo que hagas, si estudiás, te formás o trabajás, el encierro es un destino inexorable, decías. Es que sí, porque realmente para muchas personas que están privadas de libertad, el llamado tratamiento penitenciario, que consiste en que uno va, digamos, a través de hacer buena conducta, tener buen concepto, vas avanzando en el tratamiento, y ese avanzar en el tratamiento significa que, de acuerdo al tiempo que pase, sea la conducta, podés tener salidas transitorias, podés tener libertad asistida, condicional, etcétera, ¿no? Si una persona que se esfuerza, que estudia, que trabaja, que sale a cursos, que se forma, va a tener, digamos, el mismo tratamiento o el mismo resultado que alguien que está, no sé, todo el día drogándose y de gira, uh-huh. Nada, realmente quita el incentivo a las personas por tratar de estar mejor, tratar de mejorar, tratar de formarse, ¿no? Da lo mismo, hagas lo que hagas, que se te va a tratar de igual manera. Entonces me parece que en ese sentido no incentiva a nadie a que trate de cambiar, a que trate de estar mejor. Imagínate una persona que tiene una condena muy larga, por supuesto que ahí la zanahoria que tiene adelante es la libertad. Entonces todo lo que ayude a que esa persona pueda salir antes y tenga más cercana su libertad, siempre es un incentivo, obviamente, ¿no? Y ese incentivo muchas veces es toparse con la universidad, toparse con espacios de organizaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, somos una organización que da talleres de formación en artes y oficios. Muchas de las personas, de las mujeres que pasan por nuestros talleres, porque trabajamos en cárceles de mujeres, cuando salen forman cooperativas de trabajo, vienen a nuestros espacios a seguir formándose, digamos, son espacios donde las personas pueden de golpe encontrar un lugar y una motivación para hacer de su vida otra cosa, para que su destino inexorable no sea la cárcel, ¿no? María, tengo una pregunta. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito en esto de las puertas giratorias, ¿no? Que hasta el propio Macri dijo que con esta reforma se acababa lo de las puertas giratorias, los presos que entran por una puerta y salen por la otra. Es una gran mentira. Me parece que es un speech que han tomado los medios y que tuvo mucho resultado, pero que en la realidad no pasa eso. En la realidad no pasa eso. el que sale es porque sale con arreglo de dinero, que es la gente que tiene mucha plata, o con arreglo de la policía, básicamente. Pero lo cierto es que los pobres, que son la mayor parte de la gente que está presa, no entra y sale. Cumple la condena en la cárcel, como dice la ley. Lo que me parece es que sí hay algo que hace este sistema, que es como una picadora de carne, ¿no? La cárcel. Y lo único que hace es reproducir más gente que vuelve a la cárcel. O sea, no te prepara para tener una vida en libertad con éxito, digamos, ¿no? Sino lo que pretende es seguir manteniendo la clientela, que es su negocio, ¿no? Entonces no prepara a la gente para que egrese de la cárcel y no vuelva más, sino para que vuelva. María, con respecto a esto último que decís, se conoció en los últimos días un estudio que fue realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración... No te entendí recién. No, te decía que con respecto a esto último que vos estabas diciendo, se conoció en los últimos días un estudio que fue realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación, que reveló que un 84% de las personas privadas de su libertad que accedieron a la educación no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos. Es decir, que según destaca este informe, 8 de cada 10 graduados del programa no han vuelto a ser condenados. Ustedes han comprobado algo similar con el trabajo que vienen haciendo desde la organización, ¿no? Mira, nosotros no tenemos una estadística hecha, bien hecha, ¿no? Pero lo que sí podemos contar es que nosotros hace 15 años que venimos trabajando. En todos estos años, muchas mujeres han pasado por nuestros talleres, nuestros espacios, y de las mujeres que han participado mucho de la organización, de los talleres, aún afuera, estando en libertad, en todos estos años solamente 2 personas sabemos que han vuelto a la cárcel. Digo, de cientos y cientos de mujeres, ¿no? En 15 años, imagínate. Así que realmente nosotros lo que sosteníamos desde las organizaciones que venimos militando mucho esta posición a la reforma, lo que decíamos, lo que proponemos es, ¿por qué el Estado, en lugar de ocuparse en seguir castigando y reprimiendo a la gente y quitándole oportunidades, no amplía y amplifica estos espacios que hay dentro de las cárceles, que tienen que ver con la universidad, con las organizaciones sociales, que ofrecemos información, estudios, ¿no? Si realmente a esos espacios tuviera acceso la mayoría de las personas que están privadas de libertad, sería muy distinto. Sería muy distinto también el egreso del penal, ¿no? Sería distinta la manera en que las personas afrontan la libertad. Porque esta posibilidad de estar en contacto con organizaciones, tanto estando dentro del penal como en las salidas transitorias, es donde las personas pueden empezar a tejer como otras redes y otros circuitos por donde circular y conocer otra gente y armarse como otra alternativa también. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que, según algunas estadísticas que vimos, solo un 3% o un 2% accede a la educación universitaria y un 5% a otros tipos de talleres de formación, digamos, no formal. Imagínate si, no sé, el 50% de las personas privadas de libertad tuvieran acceso a la educación, al estudio, ¿no? A la formación en oficio. Sería otra la historia, ¿no? ¿Por qué crees, María? Pero bueno, sí. ¿Por qué crees que desde el Estado nunca se destinó ni presupuesto ni políticas de ningún tipo? Porque esto, digo, si ustedes lo pueden comprobar, si la UBA lo puede comprobar con estudios, es porque evidentemente se puede hacer y se puede tener y tiene buenos resultados. ¿Por qué crees vos que desde el Estado nunca se hizo absolutamente nada para realmente laburar en serio y a fondo con la gente que ha cometido delitos y que está cumpliendo su condena? No hay interés, porque como vos decís, ya hay espacios como pueden ser el espacio de la UBA o el espacio de la Universidad de San Martín en la unidad 48, donde, y en otras provincias también, donde las universidades tienen un papel muy importante, o espacios de organizaciones donde evidentemente se comprueba que funciona, ¿no? Y vos decís, ¿por qué no sucede eso? Yo creo que, primero, que no hay un interés real, y segundo, que evidentemente la cárcel debe ser un buen negocio, debe ser un gran negocio que todavía tiene mucho para dar, y entonces es mejor que las cárceles estén llenas. No se me ocurre otra cosa. Sí, sobre todo... Tampoco hay, porque pensar que tampoco, no hay política penitenciaria, pero tampoco hay política post-penitenciaria. Una persona sale de la cárcel y en el afuera no hay nada, claro. Nada de nada. Porque sí. Los patronatos están colapsados, porque no tienen fondos, porque lo único que hacen cumplen la función de control. No hay programas específicos para personas liberadas. Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente no hay interés en que esto se solucione. Y sí hay, sin embargo, políticas y presupuesto y mucho para combatir seguridad, ¿no? Como dicen ellos, para sacar más policías, más armas, más patrulleros, más cámaras. Absolutamente, sí. Absolutamente. Es una política para la muerte, una política para el castigo, ¿no? Y no una política para la vida. Claramente. María, el año pasado tuvimos la oportunidad de conversar un ratito previo a la presentación de la revista aquí en la ciudad de La Plata, digo, de la revista que editan desde la organización Yo Soy. Bueno, que en parte hablaba un poco sobre esto que vos estabas mencionando, ¿no? El artículo central de esa revista se pregunta cómo es la libertad cuando el afuera te deja fuera, ¿no? Absolutamente. Sí, bueno, es un poco todo lo que estamos debatiendo ahora también, ¿no? Tiene que ver absolutamente con eso. El salir es salir a una nada, salir al desamparo total. Entonces, también es una trampa, ¿no? Porque hay mucha gente que termina volviendo a la cárcel porque no tiene dónde ir y no tiene de qué vivir. O sea, entonces, inevitablemente vuelve a la cárcel. María, una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Cuál es la situación hoy de los presos en las cárceles? Sabemos que ha habido huelgas de hambre, protestas y demás situaciones, y no hay mucha información dando vuelta. ¿Vos sabés cómo es hoy la situación? Mira, sí, había varias unidades de provincia y de voto también en huelga. Hoy recibimos todas las organizaciones, que hoy estuvimos... marchando ahí en el Congreso a las 3 de la tarde con organizaciones y familiares y liberados. Y ya la unidad de Florencio Varela, la 31 de Florencio Varela, nos avisó que hoy iba a levantar la huelga de hambre, ya que el proyecto había vuelto a diputados. Venían sosteniéndola con mucho esfuerzo, la verdad. La mayoría de las cárceles de provincia que estaban en huelga, y calculo que poco a poco irán levantando de voto también. Creo que tenían idea de levantarla, todavía no nos confirmaron, pero yo creo que poco a poco van a ir levantando la huelga, y esperarán a que se resuelvan diputados. María, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.